bine, Fărcea. No puedo creer que tú se deslizó barranca abajo. Tú tan perdida en tu juego y yo tan perdido en tus brazos. Me agarró fiebre en la cara y me corrió el Paraná por mis ojeras gastadas cuando supe que había perdido mis manos. Que había dejado de ser tu mal influjo, que habiendo tocado el cielo, quise disponer del cielo en todo segundo. Y no es así, Marilyn, yo sé, todos tenemos nuestros desengaños. Fuiste mi mejor hora, Marilyn, pero tengo que dejar atrás todos esos años. Me voy llevando de ti poco más que nuestra historia. Pero hay detalles de ti que anclaron en mi memoria. Tu sonrisa todo nada y las siestitas después de enrollar la cama y el solar de tu regazo y el río de palabras que nos llevaban al destino de un abrazo. Que en mano intenté que nunca se terminara. Y no es así, Marilyn, yo sé, todos tenemos nuestros desengaños. Fuiste mi mejor hora, Marilyn, pero tengo que dejar atrás todos esos años. Marilyn, chao, chao. Marilyn, chao, chao.